Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy viernes 27 de febrero de 2015. Este programa llega a ustedes gracias a la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza. En la dirección de la estación se encuentra Randall Borges, en la locución de guardia Liz de Ramos y en los controles el único e inigualable y sonriente Luis Erloyo. ¿Quién les manda abrazos, besos y entre los dos bendiciones, buenas vibras a papachos y todo el cariño del mundo desde aquí, desde este rinconcito en el Foro Libertador? Así que bienvenidas y bienvenidos y abrimos la ventana con Soneros del Pueblo, Cuando la Patria me llama. Excelente tema salsero y excelente tema patriota, y la patria nos está llamando. La patria nos está llamando a estar rodilla en tierra por nuestra independencia y nuestra soberanía, rodilla en tierra por la paz, y debemos movilizarnos para frustrar el pueblo en la calle con energía, con alegría y con convicción. Frena cualquier intentona golpista orquestada desde el gobierno de los Estados Unidos. Mañana, porque hoy estamos conmemorando el 27, los sucesos del 27, 28 de febrero y 1 de marzo de 1989, cuando el pueblo se lanzó a la calle desesperado porque estaba ahorcado. Se lanzó a la calle y se cometió esta gran masacre conocida como el Caracazo. Se recuerdan, 26 años han pasado ya de esa fecha, que bueno, los que tenemos de 30 años para arriba o 35 años para arriba, pues recordamos cada quien de acuerdo a la zona donde vivía, a la condición que estaba, la condición social que vivía en ese momento, y también con respecto, y también tiene que ver mucho la edad, ¿no? Son sucesos que para muchos, ¿no? Sobre todo para los que éramos adolescentes, todavía uno no vio las dimensiones de lo que pasó. Los niños pues se acuerdan muy poco, yo es algo más de recuerdo de los padres. Lo que está claro es que a todos nos impresionó y a todos nos marcó esa fecha, el 27 de febrero de 1989. Pues el pueblo se movilizará este sábado, la patria nos llama a movilizarnos y el pueblo se movilizará este sábado en rechazo para conmemorar esta fecha, el 27 de febrero de 1989, y también para rechazar la injerencia de Estados Unidos y a defender nuestra soberanía. Desde las 9 de la mañana de este sábado, el pueblo se movilizará por las calles de Caracas para rechazar la injerencia del gobierno de Estados Unidos en asuntos internos de Venezuela y en defensa de la soberanía nacional. Según el anuncio que hizo el vicepresidente para el desarrollo del socialismo territorial, Elías Agua, precisó que la movilización partirá desde la Plaza Brión de Chacaito a las 9 de la mañana y seguirá por las avenidas Solano, Libertador y Urdaneta. La marcha culminará con una gran concentración en el Palacio de Miraflores, donde el pueblo manifestará su respaldo al presidente de la República, Nicolás Maduro. Esta movilización también será propicia, como ya lo dijimos, para conmemorar los 26 años del estallido social del 27 de febrero de 1989, cuando el pueblo venezolano tomó las calles para protestar contra el paquete de medidas económicas neoliberales impuestas por el Fondo Monetario Internacional. Ahí instituciona lo que fueron los dirigentes de COPEI a pedirles que nos salvaran hace apenas pocos días. Y este paquete contó con el aval del gobierno del presidente entonces, Carlos Andrés Pérez. Vamos a hacer un recuento histórico. Vamos a echar el cuento que fue lo que pasó. Vamos a recordar, a refrescar la memoria, y para las generaciones muy jóvenes, vamos a recordar qué fue lo que pasó en esa fecha, para esa fecha. Venezuela, en la década del 70, vivió una bonanza económica nunca antes vista hasta la llegada de la Revolución Bolivariana estos últimos años, ¿no? Vivió una bonanza económica nunca antes vista porque Carlos Andrés Pérez, en su primer gobierno, nacionalizó el petróleo. En aquel entonces, Israel estaba metido en una de sus tantas guerras y se estaba llevando a cabo la guerra del Yom Kippur, que subió de manera exorbitante los precios del petróleo. Carlos Andrés Pérez nacionaliza la industria petrolera, nacionaliza el hierro Y por otro lado, se funda, porque él es uno de los artífices, ¿no? O era presidente de la República cuando se funda la OPEP, surge la OPEP y empiezan a llegar aquí, empieza a llegar aquí muchísimo dinero. Por supuesto que el Estado de Carlos Andrés Pérez no tenía políticas de distribución de la riqueza o políticas sociales. Sencillamente era la política del nuevo rico o la política del narco que ve un montón de dinero y lo que hace es dilapidarlo, dando dádivas y regalitos sin hacer una verdadera inversión social, porque eso hay que dejarlo claro. Entonces había mucho dinero circulante y por eso es que salen canciones como la de Ali Primera, que la pusimos en estos días, la de Esquina Principal, y dice, eso que importa, cómprese su Cadillac, eso que importa, somos un país con real. Entonces se veían situaciones como, por ejemplo, que en las barriadas la gente te podía vivir en una zona popular, podía vivir en una casita sumamente humilde, pero tenían tremendo LTD, que era el carro de la época, ¿no? Era el carro ultra lujoso, ¿no? Entonces no habían realmente planes de desarrollo de vivienda, de desarrollo social, pero había circulante y la gente, bueno, lo que llaman los sociólogos, la teoría de las pequeñas compensaciones, la gente el dinero se lo gastaba en cosas no necesarias, en lujos, ¿no? Estamos hablando de la década del 70, estamos hablando del principio de los 70, 74, 75, 76. Las películas de Román Chalbaud también te muestran mucho esa Venezuela bollante, consumista, pero que detrás de esa imagen de Venezuela Saudita, le decían, había pobreza y habían pocas posibilidades realmente de desarrollarnos como sociedad. Carlos Andrés Pérez también pues inventa lo de Funda Ayacucho, empiezan a salir jóvenes a estudiar fuera. Había dinero. En el país había dinero para echar para arriba. Y como me comentaba un amigo argentino, que la primera vez que fue a mi casa y llega me dice, ¿qué es esto? No, este es el cuarto de servicio, pero bueno, yo lo tengo como un pequeño estudio. ¿Cuarto de servicio? Bueno, sí. Me dice, en Argentina es impensable que un apartamento para la clase media tenga habitación de servicio, porque la clase media no te tiene servicio dentro de casa. En aquel entonces sí, recordemos que en los 70 la clase media llevaba vida de gente rica. En los 70 lo habitual y lo normal era que la clase media, que el nene o la nena de la casa cumplía 18 años y papi y mami le regalaban carro. Y tuvimos una situación en que en una casa habían 5 carros, con 5 miembros adultos habían 5 carros, y el gobierno de Luis Herrera Campins tuvo que implantar un día de parada porque los embotellamientos eran brutales, ¿no? Otra de las cosas que estilaba la clase media en la década del 70, principios de los 70, era que el nene o la nena se casaban bastante jóvenes, por cierto, se casaban y papi y mami les regalaban el apartamento. Es realmente una situación de derroche, insistimos. Así vivía la clase media. Los sectores populares no le podían comprar un apartamento al nene y a la nena, pero bueno, pero tenían un carrito último modelo, se compraban la botellita de whisky, porque el dinero, en cierta forma, salpicó a la sociedad. Pero insistimos, no se invirtió en salud, no se invirtió en educación, no se invertía en deporte. Y por eso, dice Ali Primera en Esquina Principal, ¿verdad?, cuando dice, ¿eso qué importa si después no hay algodón en el hospital de coche ni hablemos del interior? Porque esa era la realidad de esa Venezuela Saudita, las dos caras de esa Venezuela Saudita. Por supuesto que tanto derroche termina trayendo consecuencias y en el gobierno de Luis Herrera Campins viene el Viernes Negro, eso fue en el 83, donde dice, bueno, nos han hipotecado el país y empieza a salir a flote una gran deuda que va depauperando la calidad de vida del venezolano. Eso se vio durante el gobierno, finales del gobierno de Luis Herrera Campins, continuó con el gobierno de Jaime Lucinchi, y cada vez se iba empeorando la calidad de vida del venezolano. ¿Qué ocurre? Se lanza Carlos Andrés Pérez, y en el imaginario colectivo, la gente lo que recuerda es esa Venezuela Saudita del "Está barato, dame dos". Yo conozco una familia que viajaba todos los meses a Miami y allí compraban el papel toalé porque el de aquí no les gustaba, ¿no? La época del tabarato dame dos, la época del carrito para cada uno de los hijos, la época del whiskycito Juanito Caminante, ¿no? Toda esa, pensaban que iba a regresar Funda Ayacucho, que iba a regresar esa bonanza económica. Carlos Andrés Pérez, hay que decirlo, era un hombre que tenía en aquel entonces mucho carisma. Eso no quiere decir que tuviera inteligencia o que fuera un hombre bueno, noble y santo, todo lo contrario, pero era un hombre que tenía carisma, ¿no? Y bueno, Carlos Andrés Pérez se lanza, la gente se crea falsas expectativas sobre lo que iba a ser el gobierno de Carlos Andrés Pérez, y cuando este señor asume la presidencia, ya lo tenía todo cuadradito con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y el hombre agarra, primero cuando gana, él quería hacer carrera como líder internacional. Él soñaba con ser el secretario general de la OEA. Entonces, bueno, o sea, primera vez en la historia de Venezuela que hay una toma de posesión en el Teatro Teresa Carreño. Vienen dirigentes, líderes de todo el mundo. Recuerdo que en aquel entonces vino Daniel Ortega de Nicaragua, vino el mismo Fidel Castro, y recuerdo cómo se volvía loco y cómo se babeaba de la emoción y hasta se hacía pipí en el Sombocaranda entrevistando a Fidel Castro, ¿no? Entonces vino Daniel Ortega, vino Fidel Castro, vino Dan Quayle, que era el presidente, el vicepresidente de los Estados Unidos. Era como que el segundo de a bordo. O sea, eso fue una cosa brutal, porque eso fue caviar, champán, o sea, una cosa que, bueno, que la gente, bueno, chévere, está bien, la coronación le llamaron a esa toma de posesión. Después de la coronación, llega Carlos Andrés Pérez y dice: señores, estamos en quiebra, debemos hasta el modo de caminar. Y a esta gente del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional les tenemos que pagar hasta el último medio. Así que vamos a tomar una serie de medidas económicas, que nos vamos a apretar el cinturón, la vamos a pasar muy mal, pero tenemos que pagar la deuda. Y bueno, y nos iremos recuperando. ¿Qué tenía, qué incluía este paquete de medidas económicas? Porque hay gente que se quedó con lo del aumento de la gasolina. No, no solamente el aumento de la gasolina. Estamos hablando que se iban a liberar los precios, es decir, que los empresarios, los comerciantes, iban a poner los precios como les daba la gana, sin ningún tipo de regulación. Claro, eso tiene que ver con la doctrina neoliberal, que es algo utópico, utópico. Porque según la doctrina neoliberal, cuando se liberan los precios, como lo que en realidad el comerciante lo que quiere es vender, te coloca las cosas más baratas, porque mientras más barato sea, más te lo compra la gente. Eso es en teoría, pero en la práctica no es así. Porque por lo menos aquí en Venezuela el empresariado se carteliza. Y todos te cobran lo mismito. Pero bueno, la liberación de precios, la eliminación de subsidios a lo que son los servicios. La liberación de precios abarcaba casi todo con excepción de unos pocos rubros. Yo no sé si eran como 13 rubros, ¿no? La liberación de los servicios, de dejar los subsidios, perdón, de los servicios para iniciar una ola privatizadora, lo que representaba también despidos masivos. Tenía que ver también, pero básicamente era eso, eliminación de los subsidios, empezar a privatizar las empresas del Estado porque el Estado no podía con esa carga, irse liberando de cargas sociales, entonces estimular lo que es la responsabilidad empresarial. ¡Oh, oh, oh! Pues, señores, por Dios, ¿no? Y entonces, ¿qué fue lo que hicieron? ¿No? Viniendo de una cultura rentista petrolera de corte parásito, es decir, yo no invierto y le tengo que ganar al triple, y vemos cómo en esta sociedad se reproduce que hasta te venden los pases de cortesía de un concierto. Pero bueno, eso es otra cosa. ¿Qué hizo el empresariado? ¿Qué hicieron los pequeños comerciantes? Pequeños y grandes comerciantes. Acapararon los alimentos durante semanas. ¿Por qué? Porque los alimentos tenían marcados los precios justos. Tenían marcados el precio de venta al público. Como los iban a liberar, los tenían acaparados para venderlos después del anuncio de la liberación de precios, que entrara en vigencia al precio que les daba la gana. Entonces la gente salía a la calle y no conseguía nada. Y lo que ya consiguió, entonces como lo tenían acaparado, lo poco que soltaban ya lo estaban vendiendo con sobreprecio. Entonces la desesperación, la decepción era tan grande. O sea, los hospitales no funcionaban, las escuelas no funcionaban, no se conseguía comida, no se conseguía, estaba el anuncio de los vamos a clavar, vamos a liberar los precios, la luz va a subir, el teléfono va a subir, todo va a subir, y los sueldos no subían. Entonces, el aumento del precio del pasaje en Guarenas sirvió como detonante a un malestar que se fue acumulando por años de malos gobiernos, por expectativas no realizadas, porque al pueblo se le engañó, el pueblo se generó falsas expectativas. Esas expectativas no se realizaron. Y bueno, se armó toda una ola de violencia, toda una ola de violencia, digamos que el pueblo salió a descargar su arrechera a la calle y se inició una ola de saqueos, que en un principio fueron legítimos, porque lo primero que sacó la gente era los alimentos que los comerciantes y empresarios les estaban negando. Lamentablemente, eso creció y la gente se empezó a llevar las cajas de whisky, los hornos microondas, lavadora, nevera, que si nos ponemos a ver con una cultura del consumo, con una publicidad que te dice que si tú no tomas el whisky tal, no eres gente, que si no usas el pantalón tal, no eres gente, que si debes de tener una lavadora, un televisor tal, de marca tal, pues la gente dice, bueno, ¿por qué yo no tengo derecho a acceder a esto? Y antes de que nos liberen los precios, déjame llevármelo para mi casa. Pues bueno, sube toda esta ola, que por cierto, esta ola violenta empezó a bajar espontáneamente. ¿Pero qué hizo el gobierno de Carlos Andrés Pérez? Castigar al pueblo que en aquel entonces se había alzado, ¿verdad? Castigar al pueblo que en aquel entonces se había alzado. Y bueno, se suspendieron las garantías y se hizo una razzia social. Porque no fue solamente el sofocar o el reprimir actos vandálicos como fueron los saqueos. Estamos hablando que los días siguientes se metieron en las barriadas haciendo razzia social para decirle a la gente de los ranchos, a la gente de los cerros, no vuelvan a bajar. Entonces, en el 23 de enero disparaban contra los bloques porque sabían que ya había dirigentes de izquierda que podían alborotarle a la gente. En el Valle también hicieron lo propio. Entonces tenemos unas cifras oficiales que te hablan de unas pocas decenas de muertos, cuando de acuerdo con las cifras extraoficiales, la cantidad de personas muertas o desaparecidas asciende de 3.000. Imagínense ustedes lo que ocurrió. Esto que ocurrió el 27 de febrero fue como que la semilla, porque esa era otra. Una fue la semilla de lo que fue la rebelión militar del 4 de febrero de 1992. La Fuerza Armada Nacional, o las Fuerzas Armadas, que era como se le decía en aquel entonces, quedaron muy heridas con lo que pasó, porque el gobierno les obligó a masacrar al pueblo. El gobierno los obligó a disparar contra el pueblo. Y hay anécdotas de soldaditos del interior del país, que se los trajeron para Caracas sin saber a qué venían. Y los metieron en este bochinche, les dijeron, disparen contra la gente. Y eran niños de 18 y 19 años. Y los mandaron a matar al pueblo. Y eso de verdad que generó una herida tan grande en la Fuerza Armada, en las Fuerzas Armadas de aquel entonces, que se empezó a gestar este movimiento emancipador llamado Revolución Bolivariana. Este caso fue llevado ante las autoridades internacionales, que no presionaron tanto como ahora le andan tirando al gobierno venezolano. Y hubo una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de indemnizar a las víctimas del Caracazo, cosa que no hizo ningún gobierno de la Cuarta República. Lo tuvo que hacer la Revolución Bolivariana y lo asumió con todo gusto. Es lo mínimo que se podía hacer por estas familias, el comandante Hugo Chávez. Fíjense ustedes que el gobierno bolivariano ha indemnizado 596 víctimas del Caracazo. El gobierno bolivariano ha indemnizado 596 víctimas del Caracazo, ocurrido el 27 y 28 de febrero de 1989. Y actualmente cursan 7 acusaciones sobre estos hechos. Destacó este viernes la directora de Protección de Derechos Fundamentales del Ministerio Público, María Mercedes Berté, durante su participación en el programa El Desayuno, transmitido por Venezolana de Televisión, Berté dijo que las víctimas de esos hechos han tenido paciencia y hoy en día tienen puestas sus esperanzas en que se haga justicia, y en eso estamos trabajando, para dar un cumplimiento efectivo al artículo 29 constitucional, que dice que el Estado está obligado a investigar y procurar la sanción de quienes vulneren los derechos fundamentales. El estallido social del 27 y 28 de febrero, conocido como el Caracazo, fue el despertar del pueblo venezolano contra las medidas neoliberales impuestas durante el segundo mandato de Carlos Andrés Pérez entre 1989 y 1993 y dictadas por el Fondo Monetario Internacional. Las medidas aplicadas como el paquetazo provocaron la liberación de los precios y tasas de interés, el aumento de precio de la gasolina y del costo de los servicios públicos, así como la eliminación de subsidios y control de cambio. Esto trajo como consecuencia la privatización de empresas públicas, escasez de alimentos y el alto costo de los mismos, aumento del nivel, en el nivel de inseguridad. Recordemos que en aquella época era que mataban a la gente por un par de zapatos. Y otros males sociales que empobrecieron aún más al pueblo. Bueno, a este organismo que le trajo tantas desgracias al país, acudió recientemente la gente de COPEI. Y si leemos, si analizamos este acuerdo de la traición o acuerdo golpista o acuerdo de transición, nos damos cuenta que lo que ellos dicen en él, entre líneas, es que para rescatar al país es que hay que aplicar un paquete neoliberal. A los más jovencitos les digo, si no les gusta la historia, dice que estamos mirando para atrás, por lo menos lean la prensa, lean internet e infórmense sobre lo que ha pasado y está pasando en Grecia y lo que está pasando en España. Porque ese paquetico nos lo aplicaron a nosotros en los 90. Esto es algo más contemporáneo. Y si vienen con el cuento, ay no, pero es que yo vivo en Venezuela, mi España y Grecia no me importa, ¿sabes? Pues bueno, pues a eso se les dice que Venezuela no queda en un planeta aparte, no es el único, no es el centro del universo, ni está gravitando en medio de la nada. Que Venezuela forma parte de un planeta donde hay toda una comunidad latinoamericana, donde hay toda una comunidad humana y que la economía mundial afecta en mayor o menor grado a nuestro país. Bueno, señores, 10:27 minutos. Es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con un tema de Ray Barreto que se le dedica a aquella sangre derramada, a la sangre de los seres queridos, a la sangre del pueblo. Se lo dedicamos a los caídos en el Caracazo y también a los caídos por la violencia fascista, todos los caídos por la violencia fascista aquí en Venezuela. Y la sangre de ellos nos hace cada vez más indestructibles. Ray Barreto. Cuando en la vida momento seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la Conciencia. Revolución Cultural. El Fondo Monetario Internacional es el brazo ejecutor del neoliberalismo mundial, y para salvar las economías de los países, indican, cual cocinero de comida chatarra, la receta que engordará los bolsillos de banqueros y empresarios, mientras que el pueblo queda desasistido y paga las deudas que ocasionan sesudos inescrupulosos. En repudio al paquete de medidas económicas, el 27 de febrero de 1989, en Venezuela ocurrió un estallido social recordado como el Caracazo. Las medidas económicas consistían en liberación del dólar, liberación de precios excepto 18 productos, aumento de las tarifas de servicios públicos, aumento de los productos derivados del petróleo, aumento de la gasolina en 100%, aumento del servicio de transporte público y congelación de cargos en la administración pública. Como consecuencia del Caracazo, las garantías constitucionales se suspendieron y este estallido dejó como resultado más de 5.000 muertos, miles de desaparecidos e incontables heridos. Vivir el presente y olvidarse de la historia es la premisa de la derecha venezolana. El año 1989 fue una tragedia para Venezuela debido al paquete de medidas del Fondo Monetario Internacional. 26 años después del Caracazo, la Dirección Nacional de COPEI se reunirá con este organismo y el Banco Mundial buscando la posibilidad de un apoyo financiero para un supuesto plan de rescate económico para Venezuela, elaborado por los copeyanos. No creas en discursos bonitos y ponte pila. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Invitamos a niñas, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores a inscribirse en la Escuela Integral de Danza 23 de enero, ubicada en la Casa de la Cultura, entre los bloques 4 y 5, al lado de la Escuela José Gregorio Hernández. Inscríbete antes del 1 de marzo, libre de intercambios económicos y con la posibilidad de formar parte permanente de nuestro elenco. Te esperamos. Ven, vuela, la danza es amor. Tumba ca tumba ca tumba ca tu cu tu cu tumba ca tumba ca tumba. Acompañaré, si tú me permites, ahí te acompañaré. Acompáñame, acompáñame. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Acompáñame, acompáñame. Ruge la mar embravecida, rompe la ola desde el horizonte, brilla el verde azul del gran Caribe, con la majestad que el sol impone. El peque guerrero va pasando, recorriendo el reino que domina, pobre del que caiga prisionero, hoy no habrá perdón para su vida. Ese tiburón que va buscando, ese tiburón que nunca duerme, ese tiburón que va acechando, ese tiburón de mala suerte, tiburón que buscas en la orilla, tiburón que buscas en la arena, tiburón que buscas en la orilla, tiburón, lo tuyo es para afuera. Se va calmando, se oye oyen los arrullos de sirena, embobando al cielo con su canto. Brillan las estrellas en la noche, la nube viajera va flotando, la luna reposa entre el silencio de ese gran Caribe descansando. Solo el tiburón sigue despierto, solo el tiburón sigue intranquilo, solo el tiburón sigue acechando. Uy, tiburón, ¿qué buscas en la orilla? Tiburón, ¿qué buscas en la arena? Tiburón, ¿qué buscas en la orilla? Tiburón, serpiente marinera. Uy. Muy bien, tiburón. Es 39 minutos, regresamos a la ventana con los fabulosos Cadillacs y el tema, la versión que hacen del tema Tiburón de Rubén Blades, tema que Rubén Blades le dedicó a los Estados Unidos cuando estaba acechando las revoluciones en Centroamérica, ¿no? Acechando a El Salvador, acechando a Nicaragua, y ahora está ese tiburón dando vueltas alrededor de Venezuela. Indignante un titular que leí ayer, que Ban Ki-moon está preocupado por las muertes en Venezuela, las muertes en plural. Entonces la nota hacía referencia al lamentable suceso, al lamentable asesinato de Kluber Roa, y yo decía, Dios mío, ¿y por qué Ban Ki-moon no se preocupa por México? Donde ayer violaron a unas maestras y les dijeron, la policía violó a cuatro maestras y las amenazó. Las amenazaron diciéndoles que les iba a pasar lo mismo que a los de Ayotzinapa. Entonces aquí hay un caso aislado porque no es política de Estado. El asesinato de población civil. Y hasta Ban Ki-moon se preocupa. Así será el lobby tan fuerte que está haciendo Estados Unidos en los organismos internacionales. Porque también estuvo esto del Parlamento Europeo, que la derecha pues ahí ¡oh! rasgándose las vestiduras por Venezuela. Que por cierto, Izquierda Unida en España alzó su voz para defendernos. Izquierda Unida de España, Podemos calladito. Mira, vale, esos son cobardes y lambiscones. Esta que está aquí nada que ver con la gente de Podemos de España, lo digo abiertamente. Izquierda Unida, ahí está Izquierda Unida apoyando la revolución bolivariana. Y Podemos, bien, gracias. Pero bueno, más allá de eso, no nos desviemos del tema. Tremendo lobby que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos, el ataque internacional, no solamente de la prensa, sino hasta de organismos internacionales. Lo siento, lo percibo incluso más fuerte que el de 2002. Los gringos se vienen con todo, señores, con todo, a tal punto que, fíjense ustedes la denuncia que hizo el presidente Nicolás Maduro el día de ayer, que Estados Unidos está presionando a los países de América Latina para que haya una eventual intervención en Venezuela. Y a ellos le habían denunciado a Nicolás Maduro lo del golpe de Estado, ¿no? Estos países caribeños dijeron, mira, Joe Biden nos reunió y nos dijo que tú ibas a caer en poco tiempo y que te dejáramos solo, cosa que no ocurrió. Pues bueno, sigue el gobierno de los Estados Unidos en la misma broma. El gobierno venezolano denunció este jueves que los Estados Unidos ha presionado a países de América Latina para que apoyen una intervención aquí en nuestro país. Estados Unidos está loco, haciendo lobby, presionando a todos los países de Latinoamérica y el Caribe para que se unan y apoyen una intervención en Venezuela. He recibido llamadas de presidentes, de primeros ministros, diciéndome que han tratado de presionarlos, que los han amenazado, pero le han dicho que con Venezuela no se metan, a Venezuela se respeta, dijo el mandatario venezolano desde Monagas durante un encuentro con mujeres en este estado. En ese sentido, señaló el presidente Maduro que los Estados Unidos apuestan a que derrotando la revolución bolivariana, a que destruyendo la patria de Bolívar, otra vez ellos irían a reconquistar el Caribe. Esos son los que tienen más presionaditos, ¿no? Y a retomar la dominación sobre América Latina y el Caribe. Están apostando a aislar a Venezuela, llenarla de violencia para derrocar la revolución. Así lo denuncio, para luego ir a destruir todos los procesos revolucionarios, progresistas, nacionalistas que hay en América Latina. Esa es la estrategia gringa. Y están desesperados porque ven cómo este movimiento emancipador se ha ido, se ha extendido en todo el mundo. Ahí tenemos Rusia como una potencia emergente. Tenemos el caso de Grecia, que ahí está Tsipras con su franela de Chávez. No es un traidor como el desgraciado de Podemos, discúlpenme. Pero bueno, no quiero hablar de Podemos. Vamos a abrir la participación en la ventana. Recordemos nuestro número telefónico, es el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Tenemos la primera llamada, buenos días. Hola Sonia, ¿cómo estás? Muy bien, Sonia. Bien, bueno, chica, alerta máxima. Uh-huh. Sí, señor. Tienes que estar en alerta máxima y ellos se vienen con todo, eso lo sabemos. Mira, Enza, con relación a lo que tú estabas hablando del Caracazo, bueno, uh-huh. Yo lo viví y lo recuerdo. Pues muy bien, eso que tú estás hablando de los apartamentos con cuarto de servicio. Uh-huh. Bueno, pues yo para esa época vivía en la Avenida Panteón, aquí mismo. Uh-huh. En un apartamento que tenía cuartos de servicio. Y eso en Europa es impensable. Exacto. Y pagábamos, y en Argentina, sí, ni nada. Para poder pagar el alquiler del apartamento teníamos que compartirlo entre dos parejas, pues, para poder compartir uh-huh. los gastos. Pero te estoy diciendo una zona popular, porque la Avenida Panteón es una zona popular. Ahora, fíjate, hay algo que eso a nosotros, a mí por lo menos... A mí me impacta, yo tuve muchos malos recuerdos de ese 27 de febrero, ¿no? Con todos los antecedentes que había, que uno no encontraba ciertos uh-huh. productos y sí, los anaqueles estaban y que uno tenía que trabajar en dos sitios a la vez para poder que medio le alcanzara lo que uno ganaba. Yo recuerdo que días anteriores salió en uno de los diarios, creo que fue el diario de Caracas, que reseñaron una boda super, de pomposa. Un Cisneros allá en República Dominicana. Exactamente, ahí reseñaban y daban, ahí orientaban pues todo lo que se gastó, todas las comidas que habían, los lujos. Creo que hasta fue el príncipe de Asturias. Exacto. Y todo, creo que fue esa boda. Y también recuerdo ver a los viejitos en Miraflores salir maltratados, humillados y bueno, por la ballena, por los golpes, por todo, porque fueron a reclamar. Pero una de las cosas que a mí más me llamó la atención, y eso debe estar en los archivos, que yo recuerdo que yo salí el día 28 a ver si qué se podía hacer, si se podía lograr conseguir algo de comer, afortunadamente por la zona de la Candelaria, unos negocios que no fueron saqueados. Y a mí venía un soldado con la mirada bien extraviada, hasta perdida, creo que, y me apuntó con el FAL contra la pared. Me puso, estaban asustados. Bueno, estoy muerta. Pero lo que más a mí, eso fue una cosa que jamás se me podrá olvidar, y creo que a muchas personas que lo vieron, fue la página principal del diario 2001, donde apareció un niño entre los 5 y los 7 años, muerto con una lata de margarina. Lo del niño de la lata de mantequilla. A ese niño no lo lloró nadie, ¿verdad? Yo recuerdo eso, Enza, y a mí se me salen las lágrimas de ver que eso fue en el centro comercial Los Molinos en San Martín. Sí. Han pasado 26 años y esa imagen jamás se me va a borrar a mí de mi presencia. Cerca de acá donde nosotros estamos, en los alrededores de la biblioteca, ese terreno que estaba ahí apareció una cantidad de cadáveres que los lanzaron ahí o los mataron por allí, los llevaron allí y los masacraron. Los muertos fueron muchísimos. Nosotros veíamos cómo pasaban las camionetas con esas bolsas negras, que eran los cadáveres, los muertos. Aquí hubo una masacre, pero una masacre descomunal, sí. Y sin contar con la cantidad de personas que quedaron lisiadas para el resto de su vida. Entonces, esas son cosas que a nosotros nunca se nos va a olvidar. Qué fue lo que pasó y de dónde nosotros venimos. Entonces, que ahora se estén rasgando las vestiduras, hay cosas que hay que solucionar, sí. A nosotros nos duele, como dije yo en estos días, a mí me duele muchísimo la muerte del joven en el Táchira. A todos nos duele. Sí, duele, a todos nos duele. Pero nos duelen también los dos niños que murieron Por culpa de Capriles. Por culpa de Capriles. Nos duelen los otros 14, nos duelen los 43, nos duelen los que mueren diariamente por culpa de Lampa, injustamente. Toda muerte nos tiene que doler. Uh-huh. Entonces, por una sola persona no van a incendiar al país. Y es muy lamentable. Y eso era mi participación, que no nos olvidemos nunca. Y bueno, mañana todos a marchar, tenemos que hacer presencia, porque ellos tienen planes y planes muy macabros. Sí, señor. Un abrazo, amiga. Un abrazo grande para ti, Sonia. Tenemos otra llamada, Luis. Adelante, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días, Enza García. Buenos días, Luis Herloyo. Buenos días, Usario. Usario, habla Fernando La Presta desde el Cerrucho de Latillo. Amiga, por lo de España, ¿usted no escuchó lo que es el decreto 3+2? No. Bueno, el 3+2 es la privatización de la educación universitaria, pregrado, posgrado en España. Mi pobre sobrino, Dios mío, que estudia medicina, no te eso digo es yo. Eso es de ayer, que hubo una manifestación en toda España por esa cuestión, porque el señor Rajoy le puso el ejecútese, privatizada, bueno, posgrado y pregrado. Y bueno, esa es la oferta para la transición que nos quieren hacer aquí. Exactamente, amigos, si ustedes no saben lo que estamos hablando, si ustedes quieren, bueno, dentro de unos mesecitos tenemos la oportunidad de decirle que no a ellos, porque los 2.5 o los 3 millones de universitarios, cuanto haya aquí en Venezuela, todo el mundo va a tener que pagar, así como suena, todo, desde la fotocopia que ahora no se usan, hasta eso van a tener que pagar. Bueno, por otro lado, quiero decirte también que con la cuestión del 27... Por supuesto, todos tenemos algo que decir. Yo también lo sufrí porque yo vi enfrente mío cómo la policía en el negocio Jung y San Juan en la avenida Lecuna, enfrente mío rompieron todo, y yo estaba en un supermercado allí enfrente a lo que es el Teatro Nacional, y bueno, hubo de todo allí, todos tenemos un cuento que decir. Y por otro lado, una de las cuestiones que no sé, no te lo escuché, que más sufrió la gente fue porque liberaron los intereses, las tasas de interés. Todo aquel que había comprado y no tenía intereses fijos, eso le subió al infinito. Sí, yo pagaba el 11% y así se quedó por mi crédito, porque nosotros firmamos intereses fijos. Todo aquel que no lo tuvo, olvídense que muchos de ellos tuvieron que entregar lo que habían comprado porque los intereses subieron al infinito. Cuando Caldera casi estaba en el 80-90%. Eso es como parte de lo que pasó en el Caracazo, mal llamado Caracazo porque eso empezó en Guarena. Pero bueno, de todas maneras, amigos, estamos en el fin de semana, ¿verdad? No busquemos los extremos para evitar ingresar a la estadística de tus misiones. Cuida la que en este momento más te beneficie. Esa es la que nosotros debemos de cuidar. Y no estés creyendo en el cuento que se acabó el modelo, porque ese es parte del modelo que nosotros debemos de cuidar. Eso es parte del legado que nos dejó el presidente Chávez, engrandecer al país y cuidar todo ello, que las misiones son parte de ello. Por lo demás, quiero decirte que este fin de semana asiste y haga a tu iglesia y haga una reverencia al Señor, Ser Supremo, que es Dios. Y que te puedo decir, feliz fin de semana, y nos encontramos el próximo lunes aquí mismo. Gracias, gente. Bueno, un abrazo grande para ti, Fernando. Y bueno, y antes de ir a la pausa, repasamos informaciones. Si bien el presidente Nicolás Maduro denunció estas presiones del gobierno de los Estados Unidos, América Latina está clara, ¿no? No solamente por quienes le notificaron lo que estaba ocurriendo, me imagino que tiene que ver con los países del Caribe, sino también por el apoyo abierto que varios presidentes han tenido con el gobierno de Venezuela. La más reciente es la del presidente saliente de Uruguay, Pepe Mujica, quien teme que haya un golpe aquí en Venezuela y dice que sería un gravísimo error que la derecha, la oposición, se saliera de la Constitución. El presidente de Uruguay, esto es una nota de F, o sea que debe tener también su piquetico medio malintencionado, por si acaso lo digo. El presidente de Uruguay, José Mujica, afirmó hoy que el problema que puede tener Venezuela es que un día se puede ver frente a un golpe de Estado frente a un golpe de Estado, tras lo que la defensa del país se iría al traste. Sería un gravísimo error que se salieran de la Constitución, expresó el mandatario en una entrevista publicada en el diario local del país, pero una entrevista bastante manipulada, ¿no? Por lo que estoy viendo, por las cosas que aquí han dicho, ¿no? Pues se exalta, te ponen a Pepe Mujica exaltando la figura de Capriles y hablando de un golpe de Estado de militares de izquierda. Esto es más raro. Ay, Dios mío, estos periodistas españoles hacen magia. Por otro lado, también se manifestó para apoyándonos Evo Morales, quien señaló que en Venezuela hay un intento de golpe de Estado. Defenderemos la democracia en América Latina. El presidente boliviano Evo Morales dijo este jueves en Montevideo que hay un intento de golpe de Estado en Venezuela y señaló que es una conspiración desde Estados Unidos. El mandatario boliviano de visita oficial en Uruguay fue consultado por periodistas sobre la tensión política y social en Venezuela. Es una conspiración desde Estados Unidos, señaló Morales. Hemos escuchado las palabras del secretario de Estado de sanciones económicas, sanciones convertidas en un intento de golpe de Estado, y vamos a defender la democracia en América Latina. Y lo que vive en Venezuela es parte de eso. La agresión permanente, y no aceptamos la intromisión del gobierno de Estados Unidos mediante el jefe del Departamento de Estado, John Kerry. Así que bueno, esto lo dijo Evo Morales. Morales, que en el 2008 expulsó de su país al embajador de los Estados Unidos y la DEA, defendió además esa decisión indicando que sin embajador estamos mejor políticamente y democráticamente. El presidente Nicolás Maduro pues le agradeció a Evo Morales su apoyo, y de hecho Evo Morales, una de las cosas que dijo que fue que pues él se las vio muy mal, ¿no? Le dijo a Nicolás Maduro que él se las vio muy mal entre el 2006 y el 2009 y que siempre contó con el apoyo del comandante Chávez, y que después de eso, amén, ¿no? Cuando después de estos 3 años tan espantosos que intentaron tumbarlo, pues a Bolivia regresó la prosperidad y la paz, y lo estamos viendo, ¿no? Esperemos que lo mismo pase con nosotros, que después de esta escalada de los Estados Unidos junto con la derecha patria del país, realmente podamos salir adelante. También queremos destacar otra nota, y de verdad que se agradece, independientemente de que yo no creo en instituciones religiosas ni me congrego con ninguna iglesia, pero queremos apoyar, queremos y agradecer a la Iglesia Evangélica, que afirmó que no apoyará acciones que violen la Constitución. En democracia se respeta la decisión de las mayorías. Integrantes de las iglesias evangélicas del país llamaron a respetar la institucionalidad y recalcaron que no apoyarán ninguna medida que viole la Constitución. Hicieron un llamado a la paz, a la tolerancia, a la convivencia pacífica, al perdón, al respeto y al amor entre todos nuestros hermanos y en general a todos los habitantes del país. En un documento entregado ayer, rechazaron rotundamente todos los actos de intento de violencia y terrorismo promovidos en el país desde un sector minoritario que creemos no es expresión de la mayoría, ya que somos un pueblo bueno que anhelamos la paz y la convivencia entre hermanos. Manifestaron también su preocupación porque se pretenden saltar los lapsos constitucionales previstos en la Carta Magna para la elección de autoridades, y resaltaron que plebiscitos, salidas o transición no son conceptos establecidos en nuestra Constitución. Por lo tanto, las iglesias evangélicas no apoyan ninguna medida que violente la Constitución ni las reglas democráticas. Llamaron a los actores políticos a respetar las instituciones democráticas, respetar los lapsos previstos en la Constitución, y recordaron que en democracia se respeta la decisión de las mayorías, y el pueblo de Venezuela decidió en el año 2013 que el presidente electo constitucional es Nicolás Maduro, y así las iglesias evangélicas lo reconocen. Exhortaron a la unión del país, al diálogo, la reconciliación, el perdón. Solicitaron realizar una campaña nacional de reconciliación por la paz y la vida, deponer actitudes de odio y violencias y respetar de manera irrestricta los derechos humanos. De verdad, muchas gracias. En lo personal, respaldo este documento, y ojalá la Conferencia Episcopal de Venezuela hiciera algo parecido a lo que están haciendo las iglesias evangélicas. Reconocer la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y rechazar cualquier salida, transición e inventos de una minoría que violan y quebrantan esta Constitución. Ojalá hiciera lo mismo la Conferencia Episcopal de Venezuela y la alta jerarquía eclesiástica católica. 10:57 minutos, vamos a hacer una pausa, y en honor a los presidentes de América Latina y el Caribe que nos apoyan, como dijo el comandante Chávez, quien se mete con uno de nosotros, quien se meta con alguno de nuestros países se estará metiendo con todos nosotros. Y eso quedó bien arraigado en los países de nuestra América. Vamos a la pausa con Dame pa' Matarla, ahora en el sur. Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. La voz en un canto en favor de la paz. Este es un canto para unificar

desde el barrio a las vitrinas y en el medio la calle ardiendo. Desde el barrio a las vitrinas y ninguna oración salvó la sal. Desde el barrio a las vitrinas llovieron balas y fuego de una decisión marcial que lo hizo resistir. Desde el barrio a las vitrinas mi pueblo amó su esperanza, mi pueblo amó su canción clandestina, resistió. Desde el barrio a las vitrinas, lo humilde se hizo presente, protagonista olvidado que asumió su corazón. Desde el barrio a las vitrinas, la receta se hizo añicos, mi pueblo buscando un nuevo futuro resistió. Desde el barrio a las vitrinas, diez minutos de la mañana, regresamos a La Ventana escuchándole a Alejandro Primera y este tema de su autoría, Desde el barrio a las vitrinas, y es un tema inspirado en los sucesos del 27 de febrero de 1989. Hoy, recordemos, se conmemoran 26 años de aquella fecha, ¿no? Bueno, en aquel entonces ya hablábamos, ¿no?, de cuál era la situación de la Venezuela saudita en el primer gobierno de CAP, cómo se fue depauperando nuestra calidad de vida, porque eso, mucho dinero que no se invirtió, no hubo inversión social, realmente no hubo una inversión en el desarrollo del país, y trajo todo, bueno, todo un proceso histórico bien interesante. Y si hay algo, ¿no?, que se ha aprendido en estos últimos años, en estos años de revolución, es la importancia de la organización de los trabajadores y de las trabajadoras. Aquí en el Ministerio del Poder Popular para la Cultura se ha dado una experiencia bien interesante, porque quizás una de las deformaciones que hubo en la cuarta fue el control de los diferentes sindicatos por partidos políticos, pero en realidad sea Acción Democrática o COPEI, pero una organización real. Una organización real de los trabajadores y las trabajadoras buscando la mejora de su calidad de vida, más de servir de brazo sindicalista de un determinado partido, eso lo estamos viendo aquí en Revolución y aquí en el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, donde no solamente los diferentes sindicatos, sino trabajadores independientes, no sindicalizados, se han estado reuniendo y han estado construyendo cosas. Una de ellas, uno de los primeros triunfos que tuvo la organización de los trabajadores y las trabajadoras aquí en el Ministerio fue esta propuesta de mejora salarial, mejora laboral, que fueron años de discusión. Y el año pasado fueron muchas discusiones y fueron fueron muchas pujas, ¿no?, con las autoridades de aquel entonces, y que por fin, a finales del año pasado, pues vimos realizado el sueño de los trabajadores y las trabajadoras del Ministerio del Poder Popular para la Cultura de unos salarios dignos y unas mejores condiciones laborales que las que teníamos, que eran realmente paupérrimas, ¿no? En estos momentos se encuentran con nosotros aquí en el estudio Henry Jaimes y Luz León, que ellos representan al Gabinete por la Vivienda de los Trabajadores y Trabajadoras del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y entre adscritos del Distrito Capital y la Gran Caracas. Fíjense ustedes que este gabinete agrupa a 2.800 trabajadores y sus familias de los entes de la cultura en el Distrito Capital y en la Gran Caracas, y tienen años trabajando para la realización de un derecho civil, social fundamental, que es el derecho a la vivienda. Bienvenida Luz, bienvenido Henry a La Ventana. Gracias, gracias. Gracias, buenos días. Bueno, antes que todo, pues relátennos cómo fue que se dio, o sea, cuándo nació esta organización, cómo se dio esta organización y cuáles son los objetivos que persigue. Bueno, nuevamente buenos días. Como tú lo venías hablando, nacemos precisamente en el empoderamiento que nos enmarcó la revolución desde 1999 para acá, que la marcó el comandante Hugo Chávez, y como tal, servidores públicos llamados a organizarnos para solucionar nuestros problemas con el trabajo constante y la ley a la mano. El 27 de junio del 2012 iniciamos pequeñas reuniones tratando de saber si podíamos y teníamos la voluntad de crear algo que nos generara la solución a esta carencia que es la vivienda. Y así fuimos conociéndonos, integrándonos. Llegamos a una primera asamblea el 20 de noviembre del 2012 y una segunda el 28 de mayo del 2013, lo que nos llama a enmarcarnos, conocernos. Porque culturalmente, principalmente la revolución nos ha hecho eso, conocernos, sabernos que tenemos más afinidad que diversidad, que diferencias. Y en este proceso que iniciamos el 27 de junio del 2012, creamos con las leyes de la revolución, la Constitución Nacional, la Ley de Consejos Comunales y la Ley del Poder Público, entre otras, de crear una figura nueva para nosotros, que nos enmarcara horizontalmente, colectivamente, a generar y conocernos y llevar una propuesta clara hacia lo que nos dejó el comandante, Misión Vivienda Venezuela. Llegarle con propuestas claras y precisas de lo que podríamos pensar serían los urbanismos para este gran colectivo, que realmente, lo decimos con sinceridad, no creíamos que fuésemos tanto. Creíamos inicialmente que podíamos ser 400 o 500. Cuando llegamos a la primera asamblea con 1777, el 20 de noviembre del 2012, y posteriormente en mayo del 2013, con los 2800 que hemos estado allí, pues nos damos cuenta que la carencia aún es enorme en lo que tiene que ver a la vivienda. Sí, sí, fíjate que Ensa, tú comentabas algo muy importante, ¿no?, que es la conmemoración de un hecho histórico, digamos que nefasto en gran medida, pero que también representa lo que ha sido la resistencia histórica de este pueblo, ¿no? Y qué mejor momento que esta fecha, ¿verdad?, para decirle a los compañeros y las compañeras que esta organización nace precisamente porque el comandante Chávez nos da la oportunidad de hacer lo que antes se nos estaba negado, a tiros y a balas. O sea, a tiros, o sea, antes el pueblo no tenía la oportunidad de participar en nada, pues. Y el Gabinete por la Vivienda nace precisamente con ese espíritu, pues, con el espíritu de convocarnos, de reconocernos en principio como clase trabajadora, de aglutinarnos en torno a una necesidad, pero viéndolo desde la integralidad, pues, de lo que siempre el comandante mencionaba cuando hablaba del punto y el círculo, del injerto socialista y del llamado que tenemos nosotros, digamos que por obligación, como trabajadores culturales, a fomentar una nueva cultura organizativa. Y qué mejor que los espacios en donde nosotros queremos habitar, donde nosotros pensamos que podemos conseguir esas soluciones para esta gran necesidad que tenemos los trabajadores, que fomentar ahí el hecho cultural. Pues. Creo que es una de las cosas que a nosotros más nos apasiona, más allá del bloque y la cabilla y de solucionar esa carencia, es el hecho de cómo queremos hacerlo. que es bastante importante. Ok, estamos conversando con Henry Jaimes y Luz León. Ellos pertenecen al Gabinete por la Vivienda de los Trabajadores y Trabajadoras del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y en desascritos del Distrito Capital y la Gran Caracas. Ustedes tienen planificado próximamente una reunión, ¿no? Una asamblea. ¿Cuáles son los puntos a tratar en esa asamblea y cuáles son los logros que han tenido hasta el momento para el logro, ¿no? De este sueño de una vivienda y cuáles son los próximos pasos a seguir? Bueno, nosotros vamos a la tercera asamblea el día 3 de marzo a las 9 de la mañana. Iniciamos el evento en la Sala Río Reina de Teresa Carreño, donde mismo hemos hecho las dos anteriores. La idea de esta es el punto uno informativo, decirle a nuestros compañeros, estos voceros que estamos activos, que fuimos electos por voto popular el 18 de mayo en la Casa Bello, decirles lo que hemos hecho desde el 28 de mayo a la fecha, el comunicarles de manera directa, porque lo hemos hecho constantemente de manera informativa, por los medios que hasta el momento hemos manejado, el Twitter y el correo, el avance que hemos tenido en la organización y en los talleres. El punto 2, precisamente lo que hemos venido informando, el vencimiento de los 10 miembros de la comisión electoral que fueron electos el 20 de noviembre en la asamblea y que a los 2 años vigentes por la ley de consejos comunales se vencieron el 20 de noviembre del 2014. Como no hemos podido cumplir con el hecho de la suscripción de una nueva elección de forma amplia y de acuerdo a lo que nos indica la ley, y en septiembre abrimos esto de manera interna, pero no suscribimos, vamos a la asamblea, a que sea la asamblea la que elija y nombre estos 10 miembros a continuar por 2 años más. Y un tercer punto son unas informaciones que les vamos a dar a la asamblea decisorias, es decir, la asamblea nos va a decir sí o no a ciertos asuntos que vamos a presentar allí después de la información, porque si nos acogemos, como nos lo dice la Carta Magna, es el gran colectivo el que nos dice sí o no, como cuando vamos a elecciones de representantes del Estado. Sí, digamos que el último punto son unas consultas que consideramos pertinentes, pero como no somos una instancia vertical y tomamos decisiones de manera unilateral, nosotros vamos a someterlo a la asamblea y que sea la asamblea la que decida si se aprueban o no esas consultas que se van a elevar allí. Fíjate que les comentaba el tema de que nosotros nos acogemos a lo que es la ley de los consejos comunales, ¿no? Uh-huh. Nuestra organización tiene una normativa propia y es bueno que la gente lo sepa, a pesar de que bueno, eso se ha divulgado de manera amplia a través de los distintos medios, correos electrónicos, está publicado en la página. Nosotros tomamos como referencia, en principio, la Carta Magna, luego la Ley de Consejos Comunales, pero construimos nuestra normativa con un constructo de todas esas leyes, incluyendo las leyes del Poder Popular. Entonces, es bueno recordar que el comandante Chávez decía que las leyes no pueden convertirse en una camisa de fuerza. Y precisamente nosotros nos quitamos esa camisa de fuerza que a veces, digamos que desde algunas instancias no entienden, ¿no? Que las leyes son para que se vayan en beneficio de las mayorías, ¿no? Y construimos nuestra propia normativa. Y es importante que, bueno, que la gente entienda que esa construcción es de ellos, pues. O sea, no es de los voceros, es de todos, porque fue un trabajo colectivo que hicimos allí, muy importante. Bien, estamos conversando con Henry Jaimes y Luz León. Ellos son representantes del Gabinete por la Vivienda de los Trabajadores y Trabajadoras del Ministerio de Poder Popular para la Cultura y Entes Adscritos del Distrito Capital y la Gran Caracas. Aquellas personas, porque bueno, el Ministerio de Poder Popular para la Cultura, pues bueno, es un organismo vivo, por así decirlo, donde entra personal nuevo, otros se retiran. ¿Cómo para el personal que se está incorporando, ¿no? Que se ha incorporado recientemente, cómo hace para contactarlo, para si están interesados en formar parte de este gabinete? ¿En qué situación también quedarían amparados por el gabinete aquellos que se han desincorporado al ministerio? ¿Cómo es esto? Sí, bueno, fíjate, como aquí lo que prevalece es la inclusión y la participación protagónica, una de las consultas que tenemos contemplado hacer precisamente la asamblea apunta hacia allí, ¿no? Hacia, entendiendo que, bueno, que a casi 3 años de nuestra organización, del nacimiento de la organización, no hemos conseguido alguna solución habitacional, pero sí hemos consolidado lo que es la organicidad, que es lo importante. Eso es importantísimo. nosotros, bueno, vemos con preocupación ese tema y lo vamos a someter a consulta. Pues, o sea, que sea la asamblea que decida si abrimos una nueva, como una nueva jornada de ingresos para que todos estos compañeros que se han sumado se incorporen a la, que se han sumado al ministerio, se incorporen a la organización. Y otro punto importante que hace esta organización una organización no excluyente es que quienes hayan salido del ministerio siguen siendo parte de la DATA. Y lo que los hace activos en ellas es precisamente su participación y los aportes que hagan en función de, bueno, de que nosotros cumplamos el objetivo por el cual nos hemos constituido. Ok, estamos conversando con Henry Jaime y Luz León. Ellos son del Gabinete por la Vivienda de los Trabajadores y Trabajadoras del Ministerio de la Cultura, del Distrito Capital y... Sí, bueno, sí, del Distrito Capital por la Gran Caracas. Bueno, ya estamos pues finalizando este segmento del programa. Yo quería, bueno, saber cuál es la posición, ¿no?, del gabinete ante la situación que está viviendo en estos momentos el país, ¿no? Estamos siendo asediados por el gobierno de los Estados Unidos. Hay un sector minoritario de la oposición que está impulsando salidas no constitucionales, ¿verdad?, como los acuerdos de transición, golpes de Estado. ¿Cuál es la posición que tienen como gabinete? Y bueno, queríamos saber si van a participar o, bueno, para que inviten mañana a participar en esta movilización de todos los venezolanos y venezolanas en apoyo, ¿no? No solamente en conmemoración del Caracazo, sino también en apoyo a lo que es la democracia y el respeto a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que consagra, pues, por supuesto, que no somos un país libre, soberano y nada de injerencia de los gringos por acá, ¿no? Bueno, nosotros como organización que nace en revolución, que nos tomamos, nos aplicamos a las leyes que tenemos en la República Bolivariana de Venezuela, por sola lógica de comenzar a nuestro golpe de timón que nos dejó el comandante, es un completo apoyo al proceso propio que tiene Venezuela, a poder construir su propia identidad. Y eso no quiere decir que no vayamos a presentar errores. Y esos errores tenemos derecho a enmendarlos, corregirlos, revisarlos internamente en la República Bolivariana de Venezuela. Con ello quiero decir que como norma, y si se lee nuestra normativa, invitados estamos a que lo lean, es que estamos amparados por el Plan de la Patria, apoyando el Plan de la Patria. Por lógica, estamos 100% con el gobierno bolivariano, con el gran legado que nos dejó el comandante Hugo Chávez y por ende con el compromiso completo con el presidente obrero Nicolás Maduro. Nosotros desde el Gabinete de la Vivienda, desde nuestro correo, hemos estado multiplicando, difundiendo todo lo que tiene que ver con esto y llevando, si se quiere, la polémica, muchos artículos, porque en eso está la construcción de la conciencia, en el poder generar información, y somos multiplicadores de esa información. Con cultura lo hemos hecho y multiplicamos las actividades, y en este momento, por lógica, nos sumamos a la actividad del día de mañana 28 en la Plaza Brión, 9 de la mañana. Se invita a los trabajadores de cultura a sumarnos, siendo un día sábado para muchos un día de labores internas, hogareñas o personales. Debemos sumarnos porque patria tenemos una sola, y es esta, la que nos abrió y nos dejó con muchas expectativas el comandante, y estamos obligados por completo a defenderla, independiente de las diferencias que tengamos. Volvemos y repetimos, las arreglamos internamente, no llevados por la injerencia imperialista que constantemente la vemos en todos los pueblos, intentando enseñar y coordinar en los demás lo que no han podido coordinar en su propio país. Sí, bueno, el Gabinete por la Vivienda, el solo hecho de haber nacido en estos tiempos, dice mucho, ¿no? Que es una organización que, bueno, que nace de ese espíritu, del espíritu del comandante Chávez. Nosotros en todo momento, incluso en nuestro periodo, en nuestro tránsito, de la primera asamblea a la segunda, fallece el comandante y nos pegó, ¿no? Eso, digamos que nos pegó, pero no nos tumbó, sino que nos levantó, pues. Y nos invita es a continuar construyendo, continuar luchando, como decía el Che, con el imperialismo ni un tantito así. Y creo que, a pesar de que, bueno, de que quizás la gente no se suma de manera masiva a las convocatorias, no han internalizado toda la sangre que nos ha costado, primero la independencia con nuestro libertador, y después reconquistar la independencia con nuestro segundo libertador, que es el comandante Chávez, ¿no? Este pueblo, digamos que en la contemporaneidad no sabe lo que es una guerra, y eso es terrible, pues. Y eso es a lo que le apuestan estos lacayos, estos apátridas, estos personajes que lo que quieren es restaurar nuevamente un gobierno neoliberal aquí. Y nada más que nosotros como clase trabajadora, independientemente de la organización en la que militemos, lo que estamos llamados a salir adelante, a defender esta patria. Bueno, muchísimas gracias a Luz Jaime, a Luz León y a Henry Jaime por acompañarnos en este segmento de La Ventana. Y bueno, antes de ir a la pausa rapidito, la próxima reunión será el día martes 3 de marzo, 9 de la mañana, Sala Río Reina del Teresa Carreño. Bueno, perfecto. Ya lo sabes, sí, rapidito. Una cosita. Bueno, la convocatoria está a las 8:30, pero invitamos a los compañeros que si pueden llegar más temprano para ir agilizando el ingreso, porque son 2,000 y tantos que esperamos ahí. Esperamos que vayan bueno, todos. Perfecto. 11:28 minutos. Vamos a la pausa y vamos con Shannon, Gru y Snake. 27 de febrero del año 89. Ya venimos. Los profundos desequilibrios acumulados no pueden soportar aplazamientos. Se trata de un todo, de una política coherente y global, adopción de un nuevo esquema cambiario que consistirá en cambio único, flexible, que se determinará. 27 de febrero, año 89, es el despertar de un pueblo que ya no se siente un rey. Negaba la vida, el precio de la vida estaba muy elevado, incluso la comida estaba restringida, nadie soportaba, el pueblo se indignaba y hasta lloraba mi gente. Un día mis hermanos todos se levantaron para hacerse escuchar todos los venezolanos. No era una utopía, no, que no, que se cuatara la vida. 27 de febrero, año 89, es el despertar de un pueblo que ya no se siente un rey. Mi país, y más de 200 mueren por un pueblo rebelado contra un gobierno sordo que quiso surgir de estafa, del maltrato y del soborno. La calidad de vida bajó al 30%, ahora el paquete económico me sube al 100%. Así comenzó el saqueo y las protestas en las calles, estado de emergencia, era lo que se vivía. Le abrían fuego un ciudadano por tener la valentía de luchar por su país, de luchar por su futuro, de luchar por tu gobierno que violó todas sus leyes. Como factor detonante aprovechó las circunstancias y implantó un toque de queda en Caracas, Venezuela. 27F, año 89, es el despertar de un pueblo que ya no se siente un reo. 27F, año 89, es el despertar de un pueblo que ya no se siente un reo. Año 89, 27F, es el gran pronunciamiento de este nuevo pensamiento. En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura de liberación. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Presidente Maduro convocó al pueblo venezolano a gran marcha antiimperialista este sábado. Inauguraron obra del maestro Baltasar Armas en el Museo Carlos Cruz 10. abren serie de talleres gratuitos en el área cinematográfica. El Caracazo tendrá su cineforo en Cotraín. En Tierra del Tana será estrenada este viernes la película Dauna, lo que lleva el río. Realizarán primer festival de cine venezolano en París. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero Meridiano Cultura al Día, les informó Lisdet Ramos. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Cine, exposiciones, teatro y mucho más en Vitrina Cultural, tu agenda de eventos para el fin de semana. Viernes, celebra los 40 años del sistema a las 5 de la tarde en el Centro de Acción Social por la Música, concierto de la Sinfónica Juvenil Teresa Carreño de Venezuela, quienes interpretarán bajo la batuta del maestro Pablo Castellanos piezas emblemáticas del compositor alemán Richard Strauss. En el bar librería del Techo de la Ballena, esquina Gradillas, a las 7 de la noche, disfruta y comparte en familia de la presentación del DJ Wiro. Entrada libre. No dejes de sintonizar Alba Ciudad 96.3 FM y entérate de los mejores eventos solo en Vitrina Cultural. Antonio Ecarri, presidente de COPEI, frente a las cámaras. A este país se necesitan dos cosas para ganar elecciones: ética, principios, tener una sola palabra. Seguir el ejemplo que Caracas dio. Aquí estamos resteados y nadie se raja. Educación es solución. La ciudad educadora viene. La ciudad del desarrollo, la ciudad del progreso, la ciudad de los barrios, la ciudad que le devuelve la alegría a todo el país. Antonio Ecarri, presidente de COPEI, sin cámaras y más honesto que nunca. Si tú vas a abandonar el terreno ya electoral, vas a llamar un golpe de Estado abiertamente, todo lo demás, bueno, está bien, te pica, pues eso es un camino. O sea, tú no, pero, uno, hay que buscar un mecanismo distinto, digo yo, ¿no? Sí, hay que buscar mecanismos. Yo lo que siento es que si es un mecanismo de apoyo positivo, como decir, restiamos todo y nos meten preso a todos. Bueno. Algo hay que hacer, promover alguna actividad de calle, alguna vaina. No te dejes engañar por discursos bonitos. Ponte pila. El cura de San Juan de Dios le dijo a su monigote, ¿no? Por más que te tongonees, siempre se te ve el bojote. Ahí se ve el bojote, se les ve el bojote. Por más que se tongoneen oligarca, pitiyanqui, se les ve el bojote. Ahí va el bojote, por más que te tongonees, siempre se te ve el bojote. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Sun, I say, it's all right. comes the sun. Here comes the sun. It's all right. It's all right. On 38 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a los Beatles. Aquí viene el sol, tema compuesto por el maravilloso, el genio de la música, George Harrison, quien nació un 25 de febrero de 1941. Este señor, el pasado 25 de febrero, George Harrison estaría de cumpleaños y desde aquí le rendimos este pequeñito, este humilde homenaje a un gran genio de la música y a una excelente persona, George Harrison. Y bueno, esto es un cariñito para el oído a todos los Beatlemaníacos como mi persona. Y tenemos llamada, buenos días. Buenos días. Hola, ¿cómo estás, Ingrid? ¿Cómo estás, Inca? Muy bien. ¿Cómo te va? Bien, bien, chévere. Mira, Inca, te quería hacer un comentario con respecto al PVP. Ajá. Que, ajá, ¿cuándo, para cuándo van a hacer eso, fijarlo? Porque, mira. No, no, los abusos que hay, se están burlando de nosotros con el supuesto precio justo, déjame decir. A mi vida. No, no, no, no, no, habla, que ahora te voy a hablar mi opinión sobre unas ciertas etiquetas que te dicen precio justo con una especulación, ajá, impresionante. Pero mira, algunas las borran, Inca, y entonces todo está igual. Uh-huh. O sea, yo pienso que todo lo que sube se queda así. Uh-huh. Y ya, hasta en el producto de los animales tienen marcado, y entonces después le borran y le colocan otro precio. Uh-huh. Otro precio mayor, que no lo colocan, sino que lo venden así, pues, como le da la gana, se aumenta todo. Entonces ayer yo, como un señor me comentaba, no, es que el presidente no se ha puesto pila en eso porque todo está costoso, pero que no es el presidente nada más. Claro, un trabajo de equipo. Le andan dando un golpe de estado, está pendiente de las etiquetas. Sí, pero eso es lo que yo te estoy diciendo. Ven es acá, absurdo. ¿Por qué el presidente? Y la por demás, eso. Para eso están los organismos competentes. El presidente no es pulpo para hacer todo, para arreglar todo, abra catabra, pata de cabra. Uh-huh. Así es. Todo es el presidente aquí. Todo. No, no, no, no. Como tú comentabas ayer, desde que comenzó Edu, ha sido una guerra campal contra ese presidente, sí, pero que hay que verle la cara. Que, bueno, él dice que duerme como un bebé, pero yo pienso que ni duerme, porque esto es horroroso, Inca, como le han caído a él. Sí, vale. Entonces quieren que él arregle todo, pero me imagino, pues, hay que delegar, ¿verdad? Uh-huh. Él no puede estar pendiente, o sea, no es que no esté pendiente, sino que a cada quien tiene que hacer su función. Su trabajo, claro. Claro, ¿verdad? El que debería estar pendiente de eso es... Andrés Eloy Méndez, Carlos Osorio, toda esta gente. Claro, son, ¿verdad?, los que tienen que estar trabajando en eso. Oye, que tampoco lo tienen fácil, porque es luchar contra el contrabando, luchar contra el capachaqueo, claro, los precios justos, especulación. Es complicado, pero en realidad es responsabilidad de ellos. Mira, es una pregunta. Dime. ¿Y qué te pareció de la actriz esta, de la que salió anoche por la muerte del niño? O sea, claro, uno lo lamenta, pero con aquel drama... Como que si aquí no ha habido más muertos los del año pasado, eso no duele. No, no, o sea, los dos niños que fueron aplastados por un camión por culpa de Capriles, porque mandó a descargar la rechera. Tremendo drama. Formó más payasa que quién sabe qué. Aquel drama por la muerte. Y hay una cosa, no sé si tú lo llegaste a ver, que al momento que muera el niño, llama Uribe. Ahí mismo. O sea, él sabía en menos de 15 minutos y el tipo estaba tuiteando lo del niño. Ajá, entonces, ¿cómo ves tú eso? No, bueno, que detrás de las protestas de la Universidad Católica del Táchira está el paramilitarismo colombiano y Álvaro Uribe. Así de sencillo. Ajá, ¿no será que este muchacho lo tenían acechado al policía? Obviamente, el policía estaba rodeado, pero igualito, pues, ajá, o sea, cometió un asesinato. Ser, entonces, pero detrás de los guarimberos, lo que está claro es que estaba Uribe. Ahora, lo que sí escuché que ese niño no estaba en eso. No. Que él pasaba, pero no estaba en la guarimba. No, no, pero él estudiaba en el liceo de al lado. Por eso, sí. Pero bueno, aclararlo, porque, uh-huh, ¿verdad? Sí, señor. Eso no puede, no, aquel drama, aquella cosa, como que si fuera no. Y en todas partes pasan cosas, fíjate cómo está México. Eso no lo dicen. ¿Cómo está México? Vea lo de Cristina, como le querían echarse muerto ese fiscal. Y bueno, y menos mal que, bueno, afortunadamente Cristina derrotó ese golpe de Estado por ahora. Sí, el que la tiene, mira, ven acá, acechada con la muerte de ese Nisma. Uh-huh. Y la tenían, le querían arrestarse muerto a ella. Sí, señor. Así como le iban a hacer al presidente Nicolás Maduro con López y se lo echaban al pico. Uh-huh. Sí, señor. Ajá, eso tampoco. Pero si tienen su guarimba en todos lados, en San Cristóbal, en todo, si tienen prendido en varios sitios, eso hay que darle rápido, apagarlo uh-huh. rápido. Sí, señor. Bueno, mira, dime. Tengo un cuñado que viajó para Michelena uh-huh. esta semana. Hay una escuela de la Guardia Nacional que cuando va gente de gobierno, ellos cuando van, fíjate bien, colocan todos los emblemas, las banderas y todo. Una vez que se retiran, ellos quitan todo. Solo lo coloco cuando saben que va a ir de gobierno. Una escuela de la Guardia Nacional. Ok, perfecto. Gracias. Bueno, un beso grande, Ingrid. Y bueno, leemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Nos escribe Juan Guirola y nos dice: el llamado hecho por el presidente Nicolás Maduro de alerta máxima no es juego. La derecha maltrecha, asesina, está herida. A pesar de la situación que presentan los medios privados de desinformación, ya no hay pasajes para la Semana Santa ni cupos. También dice Juan Guirola: presa debe ir ya María Corina Machado. Reitera llamado a la violencia y confirma la transición en Venezuela. También se pregunta Juan, ¿por qué los nuevos golpistas asesinos están en habitaciones cómodas de Ramo Verde y del Sebin cuando los uniforman? Y es verdad, o sea, si son delincuentes civiles, ¿por qué están en una cárcel militar disfrutando de todas las comodidades? ¿Por qué no los mandan con los presos comunes? Bueno, dice, sí, cárcel VIP. Dice Juan Guirola, productos de calidad en el mercado El Arañero San Carlos Cojedes, y Maduro sigue trabajando. Ya que estamos hablando de trabajo, fíjense ustedes, cosas que pasan por debajo de la mesa, porque la guerra económica no se ha terminado y hay tremendo bochinche con el cuento. Se burlan del pueblo con el cuento de los precios justos, pero fíjense, han decomisado casi 2 millones de kilogramos de alimentos, nada más, en la frontera zuliana. Para que vean ustedes lo que se ha estado fugando hacia la frontera. Y siguen trabajando, siguen los decomisos, siguen también aprobando divisas para la importación de medicamentos. Fíjense que otorgaron 296 millones de dólares a farmacéuticas para la importación de insumos y materias primas. Estamos hablando de un total de 296 millones 171 mil dólares que ha otorgado el gobierno bolivariano de Venezuela a diferentes empresas farmacéuticas para la importación de insumos y materias primas con el fin de producir medicamentos en el país. Esto lo informó la ministra del Poder Popular para la Salud, doctora Nancy Pérez Sierra, durante una reunión efectuada con los laboratorios nacionales farmacéuticos desde el despacho del ministerio. Durante el encuentro, la titular de salud mencionó que la reunión tuvo el objetivo de planificar con los representantes de las empresas cuándo llegan estos productos, cuándo comienza su producción y establecer un cronograma para ver en qué tiempo estamos contando con dichos medicamentos. Los medicamentos servirán para fortalecer las áreas de radiofármacos, contrastes, repuestos médico-quirúrgicos, odontología, diálisis oncológicos y medicamentos de consumo masivo. Bueno, lo que andábamos hablando de los precios justos. Ustedes saben que está obligado que se coloque el etiquetado en todos los productos con el precio justo. ¿Cuál es el precio justo? El que te incluye el costo de producción más un máximo de un 30% de ganancia. Ahora, ¿qué es lo que me parece a mí una grosería? Primero, que hay muchos productos que no te tienen el precio justo, pero los que los tienen te colocan precio justo y resulta que son unos precios exorbitantes. Están especulando. Hace poco vi una foto de unos tipos, de una gente que te estaba vendiendo un teléfono celular en 204 mil bolívares, 204 millones de los viejos, y te ponían en el cartel, precio justo, 204 mil bolívares. ¿Cómo tú me vas a decir que un majunche celular cuesta 204 millones de bolívares, por el amor de Dios, y me lo colocas como precio justo? Entonces vemos como en los negocios hay comerciantes que tienen el reverendo descaro de colocar una supuesta etiqueta de precio justo con 1000% de ganancia, 2000% de ganancia, 300% de ganancia, cuando el precio justo se establece es el costo de producción o de importación más el 30% máximo de ganancia. Entonces, ¿será que la etiqueta es lo que se llama precio justo, pero no lo que refleja la fulana etiqueta? Entonces nosotros entendemos que este es un monstruo de las mil cabezas, que están decomisando como locos, que ya las cosas están apareciendo más. O sea, ya, ya las colas están mucho más cortas. Fíjense que ya la gente está hablando menos de, ay, que no consigo, que sí consigo. Ya la gente ya está metida en otras cosas. Poco a poco se ha ido trabajando con eso. Pero la infla, es más, se ha visto. Ya la revista Z de Rafael Poleo no te habla ni de colas ni de desabastecimiento, te habla de inflación. Es decir, que están cambiando la matriz de opinión porque ya lo de la escasez se les está cayendo o se les ha ido cayendo. Pero está el problema de la inflación. ¿Y qué es lo que genera la inflación? Una especulación desmedida. Entonces tenemos que, primero, está establecido por ley que tienen que estar los habladores de los supermercados, es decir, los cartelitos que te dicen cuánto cuestan las cosas, cosa que no ocurre. Pero bueno, como aquí esta señora que está aquí, mamita y mi reina, no compra ciega, yo soy la que me acerco a una caja y le digo, léeme esto aquí para ver cuánto cuesta. Y si está caro, le digo, pues te lo quedarás tú. Así de una se los lanzo. Pero hay mucha gente que no se toma esa molestia y compra ciega y después se la clavan en la caja. A mí no me lo hacen. Pero bueno, lo que quiero decir, primero, es obligatorio tener los habladores en los anaqueles y no están. Y después, los pocos comerciantes que te colocan el supuesto precio justo, te colocan un precio bien injusto, porque no es el precio real, es el precio bien, bien, bien altito, bien especulado. Entonces, mire, señores, la solución no está en colocar una etiqueta de precio justo. La solución está en regular los precios de todo, definitivamente. No lo podemos dejar a discreción del comerciante o del empresario, porque igualito como dicen, como están diciendo ahora los chamos, igualito nos están enyucando, como dicen por ahí, ¿no? Porque esto de los precios justos en las etiquetas, uno no sabe si reír o llorar. Y todo subiéndote de una semana para otra. De una semana para otra te clava que tú dices, Dios mío, ¿pero qué pasó? ¿Cómo es posible que unas galletas que me costaban 30 bolos me están costando 100? Y así todo. Entonces, bueno, ok, dejas de comprar galletas, pero el jabón en polvo es difícil conseguirlo. Entonces consigues jabón líquido. Detergente líquido para ropa, 560 bolívares. ¿Qué es eso? Por supuesto que yo no les regalo 560 bolívares a los portugueses del Central Bachaquero, pero ni loca. Pero esas cosas las tienen que regular, las tienen que revisar. Entonces, bueno, señores, reconocemos el trabajo que han venido haciendo, que no es fácil, y que han venido haciendo Andrés Eloy Méndez, la gente del Zoom, de Carlos Osorio. Ayer inauguraron una serie de bodegas, se están llevando ya las bodegas, el abastecimiento a las zonas populares, y de verdad están trabajando. Pero, por favor, controlen la especulación, porque está bien. Está bien, está mejorando el abastecimiento, pero la especulación, la usura y la inflación se están yendo por las nubes. Bueno, señores, ya ha llegado el momento de despedirnos, 11:51 minutos, se fue rapidito el programa el día de hoy y bueno, nos estaremos escuchando la semana que viene, ¿verdad? Gracias por acompañarnos todas las mañanas, gracias por su participación. Sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM y ya viene Cultura al Día, su noticiero cultural. ¿Qué de noticias culturales antes de que Daisy me jale las orejas? El éxito del Alí Sinfónico ha sido tan grande, es que de verdad yo fui el viernes pasado y fue una cosa maravillosa, que este fin de semana vamos a disfrutar en el Teatro Nacional de otras funciones más de Alí Sinfónico, este viernes y este sábado a las 6 de la tarde y el domingo a las 11 de la mañana. Las entradas cuestan 30 bolívares y en realidad, señores, si les digo, vayan a mediodía a comprar las entradas porque se agotan rapidito y les seguimos haciendo el llamado a la gente de Fundarte. No saquen tantos pases de cortesía, señores. Porque a los que se los regalan o no van o los revenden. Así que vendan más entradas y todos, pagando nuestros 30 bolivaritos, disfrutaremos de un espectáculo maravilloso. Ahora sí, nos despedimos con muchísimo cariño. Tengan todos un buen apetito, una feliz tarde y maravilloso fin de semana. Nos escuchamos el lunes. Nos despedimos Luis Yerloyo y esta servidora Enza García. Los quiero muchísimo y nos vamos con Juan Luis Guerra y las avispas, porque el que se mete con la revolución se seca. Chau. Admirable en los cielos, y el amor de su Espíritu Santo. Por su gracia yo soy hombre nuevo, y de gozo se llena mi canto. De su imagen soy un reflejo, que me lleva por siempre en victoria, y me ha hecho cabeza y no cola. En mi Cristo yo todo lo puedo, Jesús.

oportunidades solo se presentan una vez. Y algunas para decir tu futuro. Te lo dice tu melodía perfecta. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. Señor, ¿y para qué es esta cola? Ay, mijo, yo no sé. Yo vi la cola y me metí. Señor, señor, ¿qué hacen esta cola? Bueno, yo no sé. Yo me vine a comprar unas pastillas. Yo no estoy enfermo, pero me vine a comprar unas pastillas por si acaso. ¿Y tú, chamo, por qué estás en esta cola? Oye, sea, es que tú sabes, no tenemos papel, pero tenemos patria. Epa, chamo, ¿y tú por qué estás aquí en esta cola? Bueno, yo me vine aquí, tú sabes, yo hago mi negocio, mi resuelve. Yo compro para revender, mami. ¿Qué necesito? Es un mensaje del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión a través del satélite Simón Bolívar. Bienvenidos a esta emisión del Noticiero de la Patria. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió este lunes en un acto masivo todo el apoyo del pueblo de Yaracuy tras los ataques fascistas de la derecha venezolana y la injerencia extranjera. La fuerza de la juventud, de los trabajadores, de los campesinos, de los artesanos, de las mujeres, de los empresarios honestos, pero también hemos venido a participar de esta poderosa marcha antiimperialista. El primer mandatario nacional rechazó la injerencia del gobierno de los Estados Unidos e instó al presidente Obama a rectificar su política contra Venezuela. Presidente Obama, ha llegado la hora de que usted rectifique de manera temprana su equivocada, errática y derrotada política contra Venezuela y contra la revolución de Bolívar y de Chávez. Somos un pueblo antiimperialista de paz. Estamos listos para tener las mejores relaciones en términos de respeto. Que cese las sanciones, la agresión y las amenazas, presidente Obama, contra Venezuela. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó a las fuerzas militares y policiales del país mantenerse en alerta máxima para prevenir cualquier situación de violencia. Tengo la información que desde Colombia están tratando de infiltrar a un grupo de paramilitares vestidos de civil para traer violencia al Zulia, al Táchira, a Apure y tratar de infiltrarse hacia el centro del país. Máxima alerta de la inteligencia popular. Oído, pueblo, alerta, alerta al pueblo. El primer mandatario nacional denunció el secuestro y quema de un camión de medicamentos en el estado Zulia, así como uno de PDVSA Gas en el estado Táchira. Ambas acciones fueron ejecutadas por grupos terroristas encapuchados. Quiero denunciar hoy aquí, mientras ustedes estaban en las calles marchando en paz, un grupo de 20 encapuchados del grupo llamado Voluntad Popular. Secuestró un camión lleno de medicamentos que iba a distribuir los medicamentos en Maracaibo y lo quemó. Eso se llama lucha democrática o terrorismo. Igualmente, en el estado Táchira, mientras ustedes marchaban, un grupo de 20 encapuchados de la derecha fascista secuestró en Rubio, estado Táchira, un camión de PDVSA gas, le prendieron fuego. Gracias a Dios, a los bomberos, a la Fuerza Armada, al pueblo que actuaron, apagaron el camión. Hubo pérdida total del camión, pero impedimos que explotaran las bombonas de gas del camión que quemaron estos grupos terroristas en Rubio. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió a la clase obrera asumir el reto de incrementar la producción nacional y así cumplir con las metas previstas para este año 2015 en las grandes misiones que desarrolla la patria. País se sustenta sobre los hombros de quienes trabajan. Tenemos que construir una nueva cultura del trabajo, de la disciplina laboral, de la organización para la eficiencia, una nueva cultura de la entrega, del sacrificio por el país, una clase obrera socialista. No se puede conformar solamente con creer que la propiedad estatal de la empresa es suficiente. No es suficiente. Hace falta construir el espíritu del socialismo en cada fábrica, en cada empresa, en cada corporación. El espíritu, la conciencia, la organización nueva, nueva, no está creada, camaradas. No es suficiente creer que ya todo está listo, no. Hermanos, hermanas, trabajadores, está todo por empezar a construirse. Guayana tiene que ser un territorio socialista, con empresas socialistas y con una clase obrera socialista de verdad, verdad. ¿Ustedes están de acuerdo con este concepto? Lo van a asumir desde el alma. Esa es la mejor respuesta al imperialismo. Tomar e impulsar el socialismo en cada empresa, el jefe de Estado venezolano convocó a la clase obrera a una jornada especial en el mes de marzo. Quiero convocarlo a una jornada de 2 días para definir un plan especial productivo para construir el socialismo productivo en Guayana, en todas las empresas que están en manos del Estado y de la clase obrera. Quiero que lo hagamos en homenaje a nuestro comandante Chávez. El próximo 14 de marzo, 14 y 15 de marzo aquí en Guayana. Y retomemos el plan Guayana socialista. Empresa por empresa. Veamos cuántos recursos hace falta para invertir y seguir invirtiendo en modernización y actualización tecnológica, en dólares, cuántos recursos en bolívares para fortalecer la producción, para ampliar la producción. Veamos cuál es la organización para la gerencia, la gestión, la dirección, la administración de cada empresa. Veamos aguas arriba cómo están los procesos de explotación de las minas. Veamos internamente en cada fábrica qué hay que hacer para mejorar las condiciones de trabajo de la clase obrera. El jefe de Estado, Nicolás Maduro, se declaró en campaña permanente en defensa de la paz y el pueblo venezolano. Yo me siento inspirado por la fuerza de ustedes y me voy de Guayana a seguir recorriendo los caminos de la patria. Me he declarado en campaña permanente en defensa de la unidad del pueblo, de la paz y de la independencia de Venezuela, y voy a recorrer todo el país, punto por punto, pueblo por pueblo. Llamo al pueblo a la calle, a luchar a trabajar, a luchar y producir. ¿Por quién? Por nuestros hijos, por nuestras hijas, por nuestros nietos, por nuestras nietas. ¿Por quién? Por Chávez, que nos dejó la patria libre y soberana. El pueblo venezolano marchó en apoyo al presidente de la República, Nicolás Maduro, y en rechazo a las acciones injerencistas del gobierno de Estados Unidos. No es solo una convocatoria de los movimientos sociales, de los movimientos estudiantiles, no es solo una convocatoria de los partidos políticos. Es un movimiento que deja en claro el apoyo del pueblo venezolano a la revolución bolivariana. Es un movimiento que deja en claro el apoyo del pueblo venezolano a la revolución, al gobierno bolivariano y a la patria libre y soberana. Nosotros desde Yaracuy le brindamos un respaldo rotundo, ciudadano presidente, y estamos reteados desde la tierra de María Leonza a sacar a nuestra patria adelante, compañeros, con producción, abastecimiento, precios y salarios justos, camaradas. Vamos a defender el legado del Chávez. Estamos aquí rodilla en tierra con el presidente Nicolás Maduro. Nicolás, cuenta con este pueblo de Guayana, cuenta con los trabajadores petroleros de Guayana que estamos aquí resteados contigo. ¡Fuera el imperialismo que quiere arremeter contra el pueblo y el gobierno revolucionario de Venezuela! Le decimos bien claro a los pitiyanquis, a los escuálidos, a los opositores: señores, aquí hay un pueblo digno, que está claro, que estamos acá por consigna propia, apoyando este proceso revolucionario. Estamos aquí la juventud, los trabajadores, la clase obrera, en respaldo a la gestión de nuestro presidente obrero Nicolás Maduro Moro. Estamos también rechazando contundentemente las acciones injerencistas de gobiernos extranjeros, porque Venezuela se respeta. Venezuela tiene toda la moral para que sea respetada. Venezuela tiene una revolución bolivariana hecha por el pueblo y por nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, hijo de Chávez, con el legado de Chávez. Por eso estamos aquí apoyando esta movilización. Vimos al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, visitar los estados Yaracuy y Bolívar. En ambas entidades manifestó que se ha declarado en campaña permanente para defender la paz y la independencia del pueblo ante los planes desestabilizadores de la derecha nacional y la injerencia extranjera. El primer mandatario nacional consideró que el destino de Venezuela es ser una república bolivariana libre, independiente, soberana y socialista, por lo que hizo un llamado al pueblo venezolano a luchar y producir por el futuro de sus hijos y nietos. Hasta aquí esta emisión del Noticiero de la Patria. Sigamos juntos construyendo una Venezuela para todas y todos. Esta fue una transmisión del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información de la República Bolivariana de Venezuela. Alba Ciudad, 96.3 FM, acaba de transmitir en cadena nacional de radio y televisión. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios.